Hola, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos a este episodio número 12 o capítulo número 12 de los episodios secretos, porque, bueno, me gusta decir capítulo porque no creo que quede muy bien bienvenido al episodio 12 de los episodios secretos, ¿no? Va a ser el mejor capítulo 12 para los episodios secretos. Y bueno, pues antes de entrar en materia y todas estas cosas de lo que hoy os voy a hablar, porque bueno, hoy no tengo así muchas protestas que hacer ni muchas quejas, así que bueno, voy a hablar de otra cosita, ¿no? De que tiene que ver con la música. En fin, que como decía antes de empezar el podcast en sí, pues bueno, os voy a recordar, para variar, pues que tenéis un eje central, un sitio, un epicentro, ¿no?, de todo lo que es este proyecto de los podcasts y demás, que es bdevox.com, y ahí vais a encontrar toda la información, fechas de los directos y, bueno, los de Ko-Fi, en fin, lo que os digo siempre, ¿no?, los canales de vídeo y demás, ¿no? Que, por cierto, poquito a poco van aumentando los suscriptores, ¿no? He mirado hace un ratito el de YouTube y tenía un suscriptor más. Así que nada, muchas gracias por apuntaros y yo me alegro de que os interese lo que os voy contando, las cosillas estas que no son muchos a los que le interesan, pero bueno, siempre hay gente que, bueno, está dispuesta a aprender y tiene ganas de enredar un poco como enredo yo y nada, pues se van apuntando. Y luego otra cosita que sigo contento es que, bueno, pues ya sabéis mi opinión y mi posición respecto de los sitios masivos, que en este caso, pues yo, que en su momento fui un Google Kid, o sea, un fan de Google por lo que daban, por lo que hacían, por su software de móviles en plan gratis o libre, en fin, por toda esta serie de apoyos que han tenido en ciertas cosas, hasta que, bueno, pues me convierto en el epicentro del sistema y, como ya no hay otro sitio donde ver vídeos, pues voy haciendo un poco lo que me da la gana, ¿no? Manipulo en exceso los resultados del buscador porque soy el que manda, manipulo los vídeos y tal, ¿no? Bueno, pues yo en su momento decidí, entre otras plataformas, porque antiguamente ya sabéis que solo estaba Vimeo, ¿no?, en plan alternativa, pero Vimeo pues ha quedado, bueno, había otra que no recuerdo el nombre, pero tampoco ha pasado sin pena ni gloria, al menos en este sector del hemisferio, ¿no?, del planeta. Y nada, pues decidí darle una oportunidad entre los varios que hay, pues a BitChute, ya que también en su momento, como digo, probé Odyssey, pero bueno, ya sabéis las movidas de Odyssey con las criptos y demás, y el machaque que tuvieron en Estados Unidos precisamente por el tema este, ¿no?, de que ellos tenían pues su propio activo digital y, bueno, pues te iban ingresando según veías vídeos o subías vídeos o los curadores de contenido te agregaban y demás. Bueno, diferentes motivos, ¿no? Y eso les causó muchos problemas, ya que era pues un sitio distribuido en el que, bueno, pues una vez que colabas ahí un vídeo, la verdad que era, o una información, ¿no?, pues la verdad que era difícil de censurar, ¿no?, de cortar. Bueno, pasando un poco de temas así un poco más escabrosos sobre censuras y demás, pues sí que es cierto que me gusta dar oportunidad a otras cosas, porque creo que, aparte de que en la variedad reside el gusto, pues también reside la libertad, ¿no? Entonces, darle todo el poder a alguien solo, pues me parece, como ya he contado muchísimas veces, pues una opción no muy recomendable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como os digo, entre las muchas que hay, yo pues empecé a subir vídeos a BitChute. En principio se suben nada más que, bueno, no es que sea un creador compulsivo de vídeos, ¿no?, pero ya van 4 o 5 y se suben automáticamente a la cuenta que tengo de BdevOps Podcast en BitChute. Y bueno, pues ahí están. Y para mi sorpresa, veo que tienen bastante más reproducciones que en YouTube, ¿no? Con lo cual, para mí, pues como podéis imaginar, el éxito de BitChute es total, ¿no? Aunque estamos hablando de reproducciones de números pues muy pequeños, ¿no? Así que nada, dicho esto, pues es lo que hay, que ahí tenéis toda la información de este proyecto y nada. Y bueno, pues ya entrando un poco en el tema del capítulo 12, del episodio, sí, el capítulo 12 o episodio 12 de los episodios secretos, pues la verdad es que he estado dándole vueltas y he estado estirando el tiempo para hacer el episodio porque no tenía muy claro de lo que iba a hacer, ¿no? Sobre lo que iba a hablar. Si hubiera sido en el podcast principal, pues sí, he acumulado un par de ellos o tres de temas sobre los que quiero hacer un podcast, pero bueno, en este caso de los episodios secretos, pues no. Así que vamos a empezar, pues hoy hablando, como sabéis que todo este rollo, pues es de una manera u otra se genera alrededor de lo que es la música, ¿no? Pues vamos a hablar de algo que, un fenómeno que, bueno, pues pasó ya hace tiempo, ¿no? Cuando veis que según el marketing todos estos procesos van teniendo sus, no sé cómo explicarlo, su historia, ¿no? Más o menos siguen todos el mismo camino, ¿no? Entonces, cuando la cosa es incipiente, todos son facilidades, y cuando el tema ya empieza a ser un poco escabroso, pues ya empiezan las restricciones y al final pues el que paga siempre pues suele ser el mismo, ¿no? El artista, en este caso, que yo creo que es el eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil que por un lado está siendo víctima de la costumbre del público en general de que la música es gratis, o sea que no hay ninguna retribución para la persona que está haciendo algo. Y no es que todos tengan que cobrar, yo no soy de esa opinión, ¿no? Yo creo que bueno, pues como en todo hay amateur, hay profesionales y hay exitosos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues que el público defina quién es el amateur o quién es el que merece cobrar por su música, pues me parece bien. Ahora, que los artistas sean víctimas de que de que su trabajo no tiene en sí valor, pues eso ya no me parece tan bien, ¿no? Y es una idea a la que han contribuido, sin lugar a dudas, pues todo este cambio que ha habido, pues es una idea que a los negociantes, ¿no? Los que hacen negocio con la música, pues han sabido dar la vuelta a la tortilla y han sabido enfocarlo de tal manera para que, bueno, pues la cosa siga siendo gratis para el usuario y antiguamente pues era muy retribuida para las casas, para las discográficas, hoy lo es para los distribuidores de música digital y al final pues el que sigue con el culo al aire igual que antes pues es el artista, ¿no? Antes era a base de engaños y demás y ahora pues es a base de otras cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hubo una fiebre, ¿no? De, pues como os digo, cuando todas las cosas empiezan, son incipientes, ¿verdad? Como, yo no sé si recordáis la época de que tenías que tener un blog, después vino la época del canal de YouTube, ¿no? Y entonces para la gente que hacía música, pues en muchos sentidos ya fueran, pues la historia de la música también ha ido cambiando, ¿no? Según ha ido desapareciendo, aunque hay mucha presencia, pero ya sabéis que según ha ido desapareciendo, pues lo que es el monolito del rock, luego el pop rock, el indie, todo esto, pues y las bandas, pues en contraposición a eso, ese hueco que iban dejando vacío, pues ha ido siendo rellenado por disc jockey, gente que hacía mezclas, según ha ido apareciendo pues software o hardware que permitía pues hacer ese tipo de cosas, pues se ha ido creando de otra manera. Incluso el ser humano, que es extremadamente creativo en sus actividades, pues ya sabéis que bueno, pues en un momento de falta de dinero y demás para instrumentos y tal, pues cómo se hacía música. Bueno, pues empezó el boom bap, ¿no? Con el hip hop se rapeaba y luego pues se sampleaban trozos de vinilos que se unían grabando con la primera tecnología que había, el cassette, grababas en el cassette y tal. Y bueno, pues como eran trocitos, pues ibas uniendo esos trocitos y hacías lo que hip hop, ¿no? Así es como realmente pues en su momento nace el boom bap y otros tipos de música, ¿no? Así que, bueno, pues ya se me va de la... Así, estábamos hablando de las agregadoras, ¿no? Pues como en todo, hubo un momento en el que bueno, pues aparece el primero, que yo creo que es, bueno, si no fue el primero, fue el primero muy popular, ¿no? Porque realmente, bueno, el primero yo creo que fue iTunes, de la mano de su difunto, el difunto creador, pues, del Apple y de todo el ecosistema del iPod y demás, ¿no? Que había que fue el que realmente, pues, dio un poquito la vuelta a la tortilla y creó un aparatito que tú te llevabas con tu música grabada y se le dotó de un ambiente o se le dotó de un contexto en el que ese aparato, pues, era realmente útil, ¿no? Lo que era el iTunes y la tienda del iTunes, donde, bueno, pues empezabas por comprar, ya no necesitabas las grandes ventajas de la época, ¿no? Ya no necesitabas comprar un LP cuando te gustaba una sola canción, comprabas la canción suelta. Y además te permitía, pues, sin salir de casa, cotillear una biblioteca inmensa de música, más extensa que en ningún sitio. Pues yo recuerdo, siendo un crío, pues comprar discos por correo, por catálogo, o sea, te mandaban una revistita y ahí ibas eligiendo, pero muchas veces, claro, a la hora de, si conocías al intérprete, bien, pero a la hora de elegir o ver nueva música, pues tenías que ir un poco por la foto del LP, y a veces comprabas, pues, auténticos piños, ¿no? O irte a la tienda más grande, si vivías cerca, o como era mi caso, vivía cerca de una gran ciudad, pues a la tienda más grande de música, y ahí, bueno, pues podías trastear. Incluso tenían, en según qué stand de discos, pues había, digamos, unos cascos para poder escuchar alguno de ellos, ¿no? Que, por supuesto, en muchas ocasiones no era el que tú querías, sino el que ellos querían promocionar, pero aún así te daba la opción de, bueno, pues, acceso a otra cosa que no era la radio, etcétera, ¿no? Para, pues, buscar algo de música que te gustase, sobre todo si, como era mi caso, si tú no estabas muy alineado con el pop del momento, pues que te gustaban, pues, grupos más minoritarios o corrientes más incipientes que venían de fuera, ¿no? Y estabas oyendo programas de radio, pues, un poco más especializados. En fin, pues iTunes, en ese sentido, era, pues, como el paraíso, ¿no? Tú te metías allí, había de todo, y además te dejaban escuchar, creo que eran 30 segundos o algo más de cada canción gratis. Con lo cual, y encima te dejaban comprar por un euro, creo que era un euro, sí, un euro la pista, vamos, 99 céntimos y 10 o 9,99 el LP o algo así, ¿no? Y aquello, pues, bueno, fue la revolución. Y luego, pues, aparecen las distribuidoras de streaming, ¿no? iTunes deja de perder importancia, ya la gente, bueno, pues la cosa evoluciona, no quieren acarrear ningún cacharrito, no quieren llenar sus móviles de música, porque también eso fue la segunda parte, ¿no? Como los móviles, en muchos casos, empezaban a sustituir al iPod. De hecho, había Nokias, que el eje de la publicidad y el eje de su marketing, yo tuve uno, un Express Music, ¿no?, en concreto, de color azul, era precisamente eso, ¿no? Giraban en torno a ser, aparte de un móvil, pues un reproductor de música digital, ¿no? Todo esto, pues, bastante posterior al Discman, en fin, todos estos cacharritos que fueron saliendo, ¿no? Y, bueno, pues, claro, aparece, pues, los primeros distribuidores oficiales, o sea, digitales, como, pues, en este caso, Apple Music, que es lo que es ahora, un distribuidor digital, porque yo realmente creo que lo que es la propia venta de música, aunque sigue existiendo, y bueno, pues yo de hecho sigo comprando música en en Bandcamp, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, yo creo que el aspecto, pues, de lo que es la compra es, digamos, no es el mayoritario, ¿no? El mayoritario, pues, es la reproducción de streaming, y entonces, pues, necesitamos llenar con mogollón de música y hacer atractivo, pues, un distribuidor de streaming como por ejemplo Spotify. Spotify pues quiere que sus artistas metan ahí su música y les dice que les va a pagar. O sea, ya digamos que no cobras directamente por la venta de una canción, sino por las reproducciones que tiene ese tema. Y bueno, pues ellos se hacen ahí un poco, hacen una a la audiencia cautiva con, pues un poco con el marketing, la educación, aprovechando la evolución social, porque no todo es artificial, ¿no? Sino también hay que contar con la tendencia a la comodidad del ser humano, y evidentemente es mucho más fácil dar un botón que andar cargando música en un dispositivo que tienes que recargar, que lo tienes que llevar contigo, que solo vale para reproducir música, que habitualmente, bueno, pues, en fin, ya sabéis cómo va el tema, que ahora llevamos el móvil y es todo, ¿no? Es ordenador, vemos vídeos, escuchamos música, en fin, de todo, ¿no? Y bueno, pues hay que llenar aquello de contenido y entonces empiezan a bombardearte con que vas a ganar dinero con tu música y demás. Entonces, bueno, pues tienes como creador, yo la verdad es que no he subido nada, pero como porque no me considero, o sea, yo no soy un profesional de la música, yo lo hago por afición. Y entonces pues no he utilizado nunca un agregador, ¿no? Un agregador es las empresas como evidentemente Apple o Spotify o Deezer o bueno, en fin, todos estos que hay, pues necesitan, no entran digamos directamente en una relación con el artista, pero claro, los artistas ahora carecen muchos de ellos de sellos discográficos, muchísimos, ¿no? Son independientes en su mayoría o gente que está empezando y tal, y sí, es verdad que tienen una oportunidad que quizás antes no tenía, ¿no? Que predicar en el desierto pues es muy difícil, ¿no? Y ahora veréis por lo que os lo digo, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen, esta gente lo quiere tratar directamente con el creador, y entonces aparecen los agregadores. Los agregadores de música son las compañías encargadas a las que tú les das la facultad, bueno, ellos tratan directamente con los distribuidores de streaming, como Deezer, Spotify, Apple y demás, y les aseguran que el streaming que ellos van a ceder, pues bueno, tiene unas características mínimas de calidad y demás, ¿no? Y por otro lado, pues son los que se encargan de tratar con el creador, que bueno, pues abre una cuenta en uno de estos agregadores y ellos ya se encargan en función de la cuenta que sea, cada uno tiene sus como se dice, sus peculiaridades, ¿no? Sus características, y bueno, pues unos te dan unos servicios, otros te dan otros, etcétera. Unos tienen un precio, otros tienen otro, unos no cobran nada y te cobran luego un importe de lo que ganas, otros pagas una cuota y te quedas con todo lo que ganas, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando salta el boom, ¿no? El boom que si haces música o lo que sea, pues tienes que tener tienes que estar ahí, ¿eh? Con un agregador para subir tu música a Spotify, porque si no, no eres nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que subir música, tú, digamos, la psicología de la persona que empieza, ¿no? Te sientes, claro, ellos te hablan muy bien, tienen su marketing, entras en una página, tienen un montón de cosas, te dan todo lo que necesitas, tus ideas, tus historietas para que si alguien reproduce tu música en YouTube, por ejemplo, en un vídeo, pues te salte a ti que eso tiene copyright y te dan las regalías y demás. Pero como decía antes, eso es un poco predicar en el desierto, porque tu producción va a caer en un pozo donde hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de canciones. O sea, y ahí no vale la historieta del SEO ni de nada, ¿no? Lo único que haya sido un poco es que al final te ves metido en una vorágine, yo lo sé por otra gente, ¿no? También te has metido en la vorágine de tener que estar subiendo constantemente contenido a Spotify para que o el distribuidor de streaming que sea, para que no te reliegue, porque claro, ellos digamos tienen sus algoritmos internos y sus historietas, evidentemente son entidades pensadas para ganar dinero y ya está, ¿no? O sea, que no vas a llegar tú con tu cancioncita y te van a pagar un pastón, sino que bueno, pues normalmente se queda sumida en, en el pozo, y luego pues la gente es bastante voluble, eso ya lo conocéis, ¿no? Tienes que ser alguien muy bestia para bueno, mantener, bueno, para ser un fuera de serie. Incluso, por ejemplo, Jimi Hendrix, todo el mundo lo conoce, pero ¿cuánta gente escucha a Jimi Hendrix? Pues muchos lo escuchan, pero no todos los que hablan de Jimi Hendrix, ¿no? O Led Zeppelin, o Pink Floyd, en fin, yo os hablo de los grandes, así que se me van ocurriendo, ¿no? Por el tipo de música que yo escucho, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, pues al final te ves en la vorágine de que tienes tantísimo trabajo que no se ve retribuido y, bueno, pues terminan, en muchos casos, pues terminas abandonando, como es lógico, ¿no? Yo ya os digo que sobre eso yo no he hecho nada, nunca he tenido un agregador, nunca he subido lo que hago a ningún... Bueno, sí, a algún sitio sí, ¿no? Yo me gusta, ya lo he dicho en más de una ocasión, CD Baby, o sea... Bandcamp, porque bueno, pues ahí de una manera o de otra, pues aunque hay casas de discos y demás y tienen sus algoritmos y sus movidas, pues de alguna manera u otra pues es medio independiente. Y como a la hora de la verdad, yo sé que mucha gente es reticente, porque realmente cuando subes a Bandcamp pues no hay restricciones, cualquier usuario entra y puede escuchar tu canción libremente, ¿no? Igual que si fuera, bueno, no sé, otro en Spotify, ¿no? Y tú no vas a cobrar nada, pero es que en Spotify tampoco, o en el distribuidor de streaming que sea, SoundCloud o lo que sea, pues tampoco, ¿no? Y bueno, pues sin embargo sí que, bueno, permite, si te tienes el tiempo necesario y las ganas, pues crearte pues una pequeña comunidad que te pueda apoyar y, bueno, pues puedes hacer ahí merchandising y hacer tus vinilos y tus historietas según el grado de compromiso que estés dispuesto a llegar, ¿no? Y el dinero que tengas para invertir, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bastante más fácil que en algún otro distribuidor de streaming bestial, ¿no? Como Deezer o todos estos que os he dicho antes, ¿no? Y con la ventaja de que no te hace falta tener, pues, ningún... Tiene sus desventajas, por supuesto, pero no necesitas un agregador, no necesitas un tercero entre Bandcamp y tú para poder subir la música, ¿no? En fin... Como quiera que sea, ya os digo que se popularizó esa cuestión y, bueno, pues si no tenías tu música en Spotify, pues no eras nadie como intérprete o como tal. Y yo creo que eso hoy en día, bueno, pues ya habéis visto, yo no sé cómo andará ahora el tema de las retribuciones. Hablo de Spotify no porque tenga fijación con Spotify, sino porque, bueno, yo creo que es de las más conocidas y la que más veces salta a la palestra con cuestión de que ahora no van a pagar o si van a pagar o demás, ¿no? Aparte de aumentar o disminuir los requerimientos técnicos a su antojo, con lo cual, pues si te los aprietan mucho, tú que eres un músico independiente, pues te va a costar llegar al hardware necesario y demás para poder, bueno, pues estar ahí, ¿no? Lo hablo por los temas ahora mismo del surround y todos estos rollos, ¿no? Y luego, pues... ay, que se me va el hilo de lo que estaba contando. Bueno, pues en fin, como os digo, pues como músico independiente pues lo vas a tener difícil, ¿no? Yo sinceramente o estás muy comprometido a iniciar algo con una perspectiva mediana de futuro, o realmente viendo la calidad de la gente que se queda muchas veces fuera, ¿no? Pues creo que bueno, pues la cosa está así, no hay más que, o sea, no vale lamentarse, está así y punto, ¿no? Así que nada, pues si queréis o estáis interesados en subir vuestra música a algún distribuidor de streaming, pues ya sabéis que tenéis que elegir. Yo sí que os recomiendo, porque aunque no lo haya hecho nunca, sí que he mirado las cosas y la verdad es que las diferencias entre unos y otros son muy grandes y no realmente, no es por decir este es mejor o peor, yo no os puedo decir cuál es mejor o peor, porque es que va en función de lo que tú necesitas y de cómo trabajas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algunos que no tienes, con los que tienes subidas ilimitadas, puedes subir todo lo que quieras, y tienen pues una cuota anual, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aunque en principio la cuota anual parece pues un poco cara, pero tú pagas y tienes pues derecho a subir, a distribuir toda la cantidad de música que tú quieras, ¿no? Entonces, si eres un creador pues, muy activo y demás, pues te interesa una compañía de ese estilo y entonces empezarás a... El primer requisito que vas a exigir sea ese, que aunque tú tengas que pagar anual o mensualmente lo que sea, pues necesitas subir un mogollón de música y vas a elegir entre las que a ti más te interesen, que ya, bueno, pues sería buscar a ver si tienen el ID de que necesitas en YouTube y demás, una serie de cosas, porque absolutamente todas luego van a recoger las regalías, y las regalías es lo que tú ingresas por derechos de autor y te las van a meter en tu cuenta, ¿no? Solo van a hacer todas. Pero si luego resulta que a lo mejor pues eres una persona que, bueno, hoy voy a sacar un álbum, ¿no? Pues te interesa a lo mejor alguien como CD Baby, que bueno, pues pagas por lanzamiento de álbum o pagas por single y te olvidas. Y luego ya pues que ha ganado 100 con... O sea, a las regalías de ese LP son 100, pues no sé, 15 para CD Baby y el resto íntegro para ti. No sé, ya cada uno tiene sus cláusulas y sus condiciones, y como digo, hay que leerlas muy bien y sobre todo también leer la letra pequeña, a ver qué pasa con los derechos de autor, qué pasa si luego te quieres llevar esas canciones a otro sitio, si interesa, porque una vez que tienes la huella... una vez que un agregador sube en su nombre una canción a un sitio, pues luego la cosa está complicada para llevártelas a... Bueno, no sé cómo están ahora, pero no es que sea complicado, pero sí que es una movida, ¿no? El sacarlas de un sitio para meterlos en otro, o sea, un esfuerzo que, como no sea una cosa muy rentable, o sea que casi casi que vais a tener un matrimonio con el agregador, ¿no? Y así que hay que elegir muy bien la pareja para que no llegue un divorcio anticipado, ¿no? Leerlo muy bien y luego, pues bueno, hay infinidad de ellas, muchas, muchas, no sé. A ver, voy a deciros, a ver si tengo por aquí... A ver, un segundito. No sé si... Pues mira, por ejemplo, tenéis, yo qué sé, por... DistroKid, Ditto Music, TuneCore, Symphonic, no sé, a ver qué más, CD Baby, Rootenot, Revernation, Orchard, Spin Up, bueno, SoundCloud, aunque SoundCloud tiene sus peculiaridades, pues bueno. Believe, Audiomack, Sounddrop y Musician, no sé, muchas. Horus Music, o sea, hay mogollón, cada vez más, ¿no? Y bueno, hay unas más enfocadas a determinados servicios, otras a otro tipo de servicios, en fin, que vamos, que son los que van a poner tus creaciones en las distribuidoras de streaming y en las tiendas digitales. Pero vamos, no esperéis mucho de las tiendas digitales, porque yo veo que o eres el number one o la gente pues la verdad es que no está dispuesta pues a pagar por algo que normalmente suele tener gratis en algún sitio. Y bueno, pues no sé, este es un poco, pues, según mi punto de vista, el panorama en el que se están moviendo ahora mismo la música digital. Y es lo que hay, ¿no? Si te quieres ya meter o no meter en el ajo, pues es un poco asunto ya tuyo, ¿no? Y bueno, pues nada más, hasta aquí este episodio del podcast y bueno, pues espero que muy pronto pues tengamos otro, espero que estéis bien hasta que llegue ese otro y nada, no os dejéis de pasar por bedevox.com y bueno, pues escribirme o contarme cositas de lo que os parece o que os gustaría que os hiciera o cambiara además. Y nada más, así que como os digo, pues hasta aquí el episodio número 12 del podcast, al que luego le pondremos título, aunque seguramente pues ya os estaréis imaginando que es algo sobre los agregadores de música y demás, y en fin, pues eso, que sigáis muy bien, hasta el próximo episodio.